Buen día, buen día, buen día. Acá arrancamos de nuevo para la gente que estaba conectada por el streaming y no se escuchó la voz. No sabemos, ahí se va ajustando la cuestión técnica. Y viste que está Mercurio retrógrado. Ahí está. Entonces todo lo tecnológico se traba, ¿Cómo, se rompe. No entendí. La astrología. Todo culpa de la astrología. Bueno, le damos la bienvenida entonces a quienes nos estaban escuchando por internet. No así la radio, viste que la radio siempre es la base, lo viejo sirve, dirían en el Eternauta. Volvamos a lo viejo. Exactamente, la 103.3 venía saliendo bien, perfecto, pero en el streaming algunas personas no nos escucharon, nos fueron avisando, así que eso, les damos la bienvenida este lunes 11 de agosto. Contarles que, bueno, hablamos un montón de cosas re interesantes. Por ejemplo, todo lo que pasó el fin de semana. Hablamos de la fiesta de la dulzura, por supuesto. Elogiamos a Pedro Aznar, por eso escuchábamos dos temas de Pedro Aznar que se tocaron el sábado. Se tocaron, los escuchamos ahí. Claro, exactamente. Y no solo se tocó, sino que cuando presentó este segundo tema, fue el momento donde la gente empezó a cantar. Sí. Y un oyente nos manda la grabación de ese momento. Es muy cortito. Miren, decía así. Para quienes no estuvieron ahí. Se siente el descontento en la gente. Bueno, ahí nos mandaba un oyente un videito que se grabó en ese momento, que fue cuando Pedro Aznar presenta este segundo tema, hablando, por supuesto, de, bueno, de las corporaciones, de los medios de comunicación y el atentado a la democracia, ¿no? En Así este es. Momento. Bueno, también contarles que estuvimos en comunicación telefónica con dos concejales de aquí de la Villa de Merlo, con Daniel Orue y con Ana Ferrarotti. Así es, exactamente, una comunicación un poco extensa, donde, bueno, estuvimos desarrollando lo que se modificó el pasado jueves, que fue la ordenanza 917/05, y una de las preguntas que le hacíamos esta mañana era con respecto si había algún argumento o existía alguna posibilidad legal de que esta ordenanza no entrara en vigencia, por lo cual, bueno, nos dicen que no. Se habló de una consulta popular, ojalá que esta consulta, si fuera, si se lograse realizar, también fuera vinculante, claro. Por lo que entiendo, dado que tenemos la experiencia de lo que sucedió el año pasado en relación a la asamblea pública, la audiencia pública, que se realizó en el Consejo Deliberante, la cual no fue vinculante, pero hubo casi cerca de 50, 60... 42 expositores. Es un número. Un número impresionante, importante, sí. En donde se habló una problemática, que es la del agua, obviamente. Y los otros días, casualmente, cuando hablamos con Rocío Spinelli, le hacía mención a que ella hizo un video documental que está muy bueno en uno de sus capítulos de La Michael, donde se ve, por ejemplo, la toma de agua que está sobre el arroyo El Tigre, la cual toma posesión en forma exclusiva prácticamente el único barrio cerrado aquí de la Villa de Merlo, que es el Chumamaya. Y bueno, hubo de esa audiencia surgió muchísimas preguntas con respecto a una toma muy importante de agua que tiene la Villa de Merlo, y donde tenés un reservorio importante en el cual podés abastecer a casi 8.000 personas de la ciudad con esa toma de agua, que hoy en día la tiene un solo barrio, que son no más de 130 casas, más o menos. Recordemos entonces a nuestros oyentes que el día jueves pasado se aprobó en el Consejo Deliberante de una manera un poco expeditiva, con algunas dudas acerca del mecanismo, porque si bien era un proyecto que se había empezado a trabajar en la comisión, claro, en la Comisión de Ambiente, bueno, lo que manifestaron algunos concejales, como Ana Laura Ferrarotti, fue que el proyecto acabado nunca se compartió, y el jueves pasado se llega a tratar como rápidamente y se aprueba, y tiene que ver con la modificación del estudio de impacto ambiental, en el cual se deja fuera a las universidades y a todo tipo de institución, organización intermedia. Es decir, que solamente los funcionarios del municipio van a poder participar de los estudios de impacto ambiental. Y esto gravísimo. Claro, es gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego acá es cuál es el desarrollo que queremos para Merlo. Total, qué Merlo queremos, qué proyecciones. ¿A quién beneficia esto? ¿No? Un poco este ejemplo que traía Jorge, que el agua para unos pocos, para un pueblo, y mientras que la demás comunidad tiene cortes de agua, costos muy caros. Bueno, también es un tema tremendo. Si quieren, les volvemos a contar cómo se daba esta sesión el jueves pasado en el Consejo Deliberante. Ahí les mandamos el audio. Para que escuchen aquellos que no tuvieron la posibilidad de hacerlo aquel jueves pasado. Así comenzaba la sesión ordinaria. El punto uno fue la modificación. El cuarto intermedio a las 18:30. Presidenta, pido la palabra. Concejala Álvarez. Presidenta, sí, con respecto al despacho de comisión 155, el despacho número 1 de comisión, proyecto de ordenanza, modificar número 919-HCD-2005, solicito se ponga a consideración. Vamos a votar el punto número 1, el despacho de comisión. Presidenta, hay dos pedidos de palabra al mismo tiempo, cuando la concejal hizo el mismo pedido de palabra. Entonces, si bien ha hecho una moción, me parece una falta de respeto a los dos demás concejales que pidieron también la palabra, de que no se les dé. Entonces, si no sea que le tienen miedo, si no quieren que se debate. Estamos votando los dos puntos, se les va a dar posterior, sí. Después seguirá discutiendo. Vamos a votar el punto 1. Que es el orden del día, en la forma que estaba el orden del día. Yo también tengo una moción, Presidenta. Primero hay que atender una y después vemos la otra. Vamos a hacer la votación del punto número 1 por el voto positivo. Bueno. Cuatro positivo, cuatro negativo. Yo voy a desempatar. Desempatamos y se aprueba la moción por mayoría. Bueno, ahí lo que escuchamos es a la concejal y también presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Morandé, la cual, bueno, le da obviamente el ok a esta ordenanza para que pueda ser modificada. Tienen una mayoría automática, por eso hacíamos alusión el jueves pasado. De acá no hace falta ser un experto, un periodista de muchísimos años de trayectoria, cuando ya sabes de que una ordenanza va a ser modificada o aprobada cuando tenés una mayoría con los ojos cerrados prácticamente aprobada. Uh-huh. Estamos hablando entonces... ¡Ay, pero qué rosqueros que están, por Dios! Muchas rosca, que son las leyes, las ordenanzas. Patricia y ella vino. Sí, es que yo me represento con esa señora. Me encantó que digo de ese pato como si fuese un partidito así de... ¿A vos te gustó pato? Sí, yo salí. Me encantó porque me siento representada por esa señora, porque dijo, yo de ese pato, ella no le importa el agua, no le importa el ambiente... Esto no desempata. Palabra, no. Hay que votar, rapidito. Le decimos a los oyentes, a ver, llamen, ¿qué pasa? Ya un oyente nos manda un mensajito al 2664-003011. Sí. Dice, buen día, lo único ordinario del consejo son los concejales del oficialismo. Dice, ay, querido, así tan directo. Clarísimo, el oyente. Patricia, lo que pasa, que el Consejo Deliberante tiene un espíritu que es el de debatir, ¿no? Porque ahí se arman las leyes que después rigen a todo el pueblo. Pero ¿no sabés que eso está pasadísimo de moda? Ya no se debate, ya no se habla de las cosas. No, se pone como excusa, que como si fuera algo del pasado, pero ese es el espíritu. Vivimos en una república, Patricia, donde hay división de poderes. Me estoy enterando que todavía la democracia está en pie. Sigue en pie, por suerte. Ay, por favor, sí. Exactamente. Bueno, ya vamos a analizar también los dichos de su presidente, nuestro presidente Javier Milei, que va bastante, parecería, en sintonía con lo que acontece a nivel local respecto a la división de poderes, ¿no? Sí, porque van a estar ahí los diputados y senadores, van a estar muy controlados, ojo al piojo al que se le ocurra hacer alguna propuesta que le modifique algo de su balanza económica. Que te digo, Javi, la balanza está totalmente desbalanceada, mi querido. Tengo que hablar con él. Estamos mucha pelea, mucho biribiri. Quiere salir de patas para adelante. Patas para adelante. Ay, por favor. Exactamente, sí. Bueno, ahí está, como una réplica. ¿Vieron cuando hablábamos de los tsunamis y las réplicas que va pasando en el territorio? Un poquito así, ¿no? La réplica de lo que va proponiendo el gobierno nacional se va replicando en los distintos territorios, ese formato de concentración del poder en el Ejecutivo, ¿no? Este curacación, el rigi, es como medio reggaetonera, ¿viste? Hay casualmente, tengo un mensajito que escuchaba los otros días. Ahí sí. A ver. Pero tengo que llegar al 26 de octubre. Para llegar al 26 de octubre estoy, digamos, muy abocado en el trabajo con el ministro Toto Caputo, sí, digamos, y contener la calle, digamos, que es el trabajo que hace la ministra Bullrich. Ahí está, ay, ahí está la división de tareas de sí. Javi. Muy sencillo el mensaje, se entendió, ¿no? Contener la calle. Exactamente, pero bueno, acá por estos lados, a nivel local, se viene debatiendo, debatiendo es una forma de decir, se viene aprobando más que nada la última, esta última ordenanza el jueves pasado, donde los estudios de impacto ambiental quedan en manos del oficialismo municipal. Fuera de eso, disculpen, también se habló algo que es muy importante y que favorecería también a la Villa de Merlo, como también todo el sector turístico, es pedirle a Nación, ya esto es un pedido que no únicamente nace aquí en la Villa de Merlo, sino que se está empezando a propagar en todo el país, o por lo menos para los sectores turísticos, es pedir 3 fines de semana más en agosto, en noviembre y un fin de semana más en noviembre, para incentivar, fomentar el turismo, para intentar, aunque sea paliar, que esto sea un paliativo de la pésima temporada invierno que tuvimos en este año 2025. Lo que uno escucha en la calle, lo que uno habla con los cabañeros, obviamente que son porcentajes que varían muchísimo. Los que están más cerca del centro son los que tuvieron medianamente un poco mejor de ocupamiento habitacional. Hay quienes sí reconocen, llegué al 90%, pero ¿por qué? Tenés 3 cabañas nada más. Y son los menos. Claro. Los que tienen complejos un poco más grandes trabajaron prácticamente no más del 25% en la zona central de la Villa Merlo, y quienes están en las afueras prácticamente, hay quienes dicen, trabajamos 5 días del mes de julio, no sabemos cómo vamos a afrontar todos los gastos que genera esto y que tenemos que pagar ahora en agosto. Exacto. Bueno, otro mensajito que llega acá al 264-00-3011, dice, ¿se podría hacer una encuesta? ¿Quién quiere proteger al medio ambiente y quién no? Bueno, propuestas concretas de los oyentes que van llegando acá a través de Aire Fresco. Contarles que, ya estamos en tiempito de tanda, pero el 9 de agosto, el sábado, fue el día del maestro, la maestra especial. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando en un ratito nada más con Nadia Malovini, una docente con mucha trayectoria, docente de la Escuela Especial Mirlo. Vamos a estar dialogando de ella, bueno, cuáles son las tareas que cumplen los maestros, cómo están. Vamos a reflexionar y a reconocer todo ese trabajo comprometido, ¿no?, de tantos maestros y maestras. También vamos a recibir, hoy tenemos la columna Potrero. Cami nos va a compartir un poquito de información de deporte y con una propuesta hoy hermosa, porque Cami viene con acompañante. Me encanta. Me encanta. Se puebla la radio. Exactamente. Viste que acá pasa mucha gente, se escuchan muchas voces y eso es lo que nos encanta. Y por supuesto vamos a estar compartiendo más información a nivel local y nacional. Pero son las 10:03. Y el aire fresco está hasta las 12 del mediodía. Está fresco. Estaba esperando la temperatura. Vamos, que lo vamos, dice Belu. Nos vamos una tandita, no se vayan, porque hasta las 12 estamos acá. 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.

aquí y no me fui. Porque eso de subir los cerros me hizo bien. Yo nací aquí y no me fui. Porque eso de saltar a sequías me hizo bien. Con gente me hizo bien. Yo nací aquí y no morí. Porque ser un subdesarrollado me hizo bien. Se al fin al fin te busqué, porque el tiempo va quemando bajo el sol. Estamos en aire fresco, estamos en vivo. Pasaron 16 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 11 de agosto. ¿Cómo se empezó el agosto? ¿Cómo va? ¿Cómo va yendo? Con Tuti. Y nosotros todavía creo que tenemos pendiente lo de la ruda, la de la caña con ruda. Nunca. Pero 10 días después. Es válido para todo el mes de agosto. Así es que válido, ¿para válido. ¿Quién nos visita hoy? Porque viste que ya empezamos a pedir desde tempranito. El mangazo ahí. A la Cami, que una pelota le podemos dar. Porque ahí le pedimos a Rappo ese día. ¿Se acuerdan de la caña con ruda? Claro. Bueno, había que ir a buscarla a humano. Ese era el tema, había que ir a buscarlo humano, claro. Estaban hermosas las presentaciones con la ruda ahí adentro de las botellitas. Muy lindo. Hermoso. Bueno, la próxima nos la traen. Directamente era así. Bueno, estamos en este bloquecito que es el bloque de la información local. Y recuerden, como los viernes nos la tomamos, viste que es un poquitito más relajado. Menos rosca, diría. Claro, le dejamos que se relajen, que disfruten del arte. Nosotras, ¿no?, también disfrutamos la música en vivo. Me hicieron recordar que el día viernes pasado fue el día del orgasmo, así que bueno, espero que hayan tenido orgasmo femenino. Claro que sí. Espero que hayan tenido muchísimos orgasmos y hayan disfrutado el fin de semana. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Los consejos de Rogelia también. Bueno, como el viernes estuvimos en esa, el jueves fue el día donde se cerraron en el marco de las elecciones legislativas de este año, se cerraron las alianzas. Todavía no están los nombres definidos de los candidatos, pero sí las alianzas que van a competir este 26 de octubre. Y en el caso de es nacional. Porque tiene que ver con las legislativas a nivel nacional, pero para el caso de San Luis vamos a compartirles cuáles fueron los frentes, los partidos que se conformaron para ir a estas elecciones de octubre. Bueno, por un lado el Frente Justicialista, donde está el Partido Justicialista, más el Partido de la Lealtad Sanluiseña, Tierra, Techo y Trabajo San Luis, Compromiso Federal, Distrito San Luis y Miles. Todo eso es un frente. Tierra, Techo y Trabajo, entiendo que ahí también está lo que sería Grabois. Bien. Que entiendo yo que iría todo junto ahí, digamos, ¿no? Lo que sería el justicialismo. El otro frente es La Libertad Avanza, donde está La Libertad Avanza, Partido Demócrata y Movimiento de Acción Vecinal. Ese es el segundo frente que se va a presentar ahora para octubre. El tercer frente es San Luis Primero, donde está Todos Unidos y Movimiento Integración, y desarrollo. Vamos a ver después, la semana que viene, cuáles van a ser los candidatos para cada uno de estos frentes. La cuarta fuerza que se va a presentar, frente, es Fuerza Patria San Luis, que es el Partido de la Victoria, Frente para la Victoria y Partido Comunista. Ahí ya hay, ¿no?, una diferencia entre lo que es el Partido Justicialista y estos otros partidos. Y por último, Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, que acá entra el Partido de Trabajadores por el Socialismo y Movimiento Socialista de los Trabajadores. Esos van a ser entonces los frentes desde San Luis que se van a estar presentando para las elecciones de este año. En relación a esto, hubieron algunas declaraciones, por ejemplo, de quién es el intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, con el que hemos hablado hace un tiempito, por ahí lo podemos volver a llamar en estos días, pero bueno, lo que dijo es, prefiero la abstención antes que un frente testimonial. Exactamente, viste que está mucho el debate y que algunos ya lo asumen así, que se van a presentar, pero que al toque renuncian, se vuelven a otra tarea. Bueno, ya los Tetris que desconocemos, pero sí, que arman. Claro, y que se van haciendo, se van incorporando cada vez más a la política, ¿no? Antes estaba mal visto y ahora ya se anuncian inclusive. Bueno, en este sentido, Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa de Conlara, alertó sobre el riesgo de que la Unión Cívica Radical no compita en San Luis si no logra una propuesta sólida desde el centro político. También criticó al gobierno nacional y cuestionó el manejo interno del partido. Vieron que está siendo también un tema dentro de lo que es el Partido Radical. Hemos hablado acá con Fidel Haddad, quien expresó, bueno, que hay un sector dentro del radicalismo que está inclusive pidiendo la renuncia de Juan Álvarez Pinto como presidente del partido, porque entre una de las cosas es que la propia Carta Orgánica no habilita para que sea presidente del partido y a su vez esté en funciones. Sería incompatible, es lo que se refería cuando hablaba con nosotros, ¿no? Bueno, Miguel Postiguillo sostuvo que sin un armado serio desde el centro político, la participación electoral carecería de sentido. Si no conformamos un frente, yo prefiero la abstención antes que un frente testimonial. No tiene sentido presentarse solo para figurar. El intendente negó que el gobernador Claudio Poggi haya amenazado a intendentes para frenar candidaturas, aunque reconoció que existen presiones internas en el oficialismo. Porque está este análisis de, bueno, qué papel juega la línea de Claudio Poggi dentro de las definiciones de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y bueno, por supuesto que una de las cuestiones más fuertes que se decía era que, como Claudio Poggi no presenta candidatos, entonces ahí el radicalismo no quiere quedar solo y baja también sus candidaturas, ¿no? Que es también darle como lugar a que tenga más fuerza a otro partido político. Así es, como que esa ausencia también tiene una intención habilita, de alguna forma. Claro, habilita al crecimiento de la otra línea, que sería la línea del presidente Javier Milei, concretamente. Exacto. Bueno, sigue Miguel Postiguillo. Sobre el manejo interno de la Unión Cívica Radical, apuntó que no hay consenso partidario y que las decisiones recientes no representan a todos los afiliados. Bueno, también hizo sus cuestionamientos, sus críticas al presidente Milei, si bien coincidió en la necesidad de una administración fiscal, responde que rechazó el ajuste en áreas sensibles como lo de salud y asistencia social. Que claro, cuando uno ve el gobierno de Santa Rosa del Conlara, tiene un componente de presencia del Estado, ¿no? Sobre todo en algunas áreas como lo que es la ayuda a la asistencia social. Entonces, en ese sentido, bueno, esta mirada crítica sobre lo que es el presidente de la nación. Exacto. Bueno, yo tengo otra noticia. Hay medidas de fuerza en todas las universidades nacionales por recomposición salarial y presupuesto educativo. Uh-huh. Está un poco en peligro la continuidad del segundo cuatrimestre, entonces la protesta nacional se extiende desde el 11 al 15 de agosto. En la Villa de Merlo, docentes y no docentes de la UNLC adhieren a un paro total de 24 horas este lunes y actividades que visibilizan esta lucha hasta el 24 de agosto. O sea, la Universidad Nacional de los Comechingones. Acá, como siempre decimos, hay dos universidades nacionales, la de San Luis y la Nacional de los Comechingones. Bueno, como decíamos, llevan un paro total en reclamo de paritarias, recomposición salarial y aumento de presupuesto educativo. La medida fue resuelta por el Congreso Extraordinario de la CONADU e incluirá acciones y de visibilización en todo el país. Alertaron que peligra la continuidad del ciclo académico 2025 y denunciaron que lo que va de la gestión de Javier Milei, el poder adquisitivo del docente cayó más de un 50%, con dos meses consecutivos sin aumentos salariales. Advirtieron además un escenario de vaciamiento del presupuesto con más de 10.000 renuncias de docentes en lo que va del año. O sea, los docentes eligen renunciar porque no pueden sostener, digamos, esos trabajos, vacantes sin cubrir, obras sociales en crisis, cajas jubilatorias despreciadas, fondos insuficientes para el funcionamiento básico de las instituciones. En el caso de no recibir respuesta a los gremios, prevén desde el 18 de agosto huelgas rotativas de 48 horas semanales y una nueva marcha federal universitaria en septiembre. Uh-huh. Acá nos llega un mensajito de un oyente que nos comparte información. Dice que, bueno, en 57 universidades nacionales hay un cese total de actividades, paro nacional por una semana. Desde que asumió Milei no hay paritarias, 0% de aumento en los últimos dos meses. Esto decimos que es una definición que viene de CONADU, CONADU histórica. Así es. Y en su comunicado dice que peligra la continuidad del ciclo académico 2025. Desde que asumió Milei, los salarios docentes sufrieron la mayor caída en la historia. Hubo 10.000 renuncias, lo que acabas de mencionar, Cele, y el sistema universitario está en riesgo de paralizarse. Comunicado de CONADU, salarios por debajo de la línea de la pobreza. Un docente universitario con dedicación exclusiva tiene un salario de 743.063 pesos. Por eso seguramente viene la mención a la renuncia. Un docente preuniversitario, un preceptor, por un cargo de 25 horas semanales, tiene un salario de 636.046 pesos. Bueno, esto es un poco la información que nos viene llegando. Sí, estamos hablando de la educación, ¿no? Esto pone pone en riesgo la continuidad de las carreras, del trayecto de los estudiantes, pone en riesgo también los proyectos de vida de los docentes y, bueno, sobre todo también pone en riesgo la educación pública, que es tan importante y fundamental para los pueblos. Exactamente. Complementa la información diciendo que en el caso de la Facultad de Turismo y Urbanismo, acá de la Villa de Merlo, los docentes están toda la semana de paro y los no docentes están de paro hoy, lunes, por 24 horas. Y bueno, entonces esta noticia en desarrollo que empezamos a hablar en el día de hoy también, se habla entonces la posibilidad de un paro o una marcha federal ya en septiembre. Para septiembre, sí. Recordemos que hubo una en marzo, fue antes, en enero, que fue también bastante multitudinaria, ¿no? Me parece que fue hermoso ver así toda la Avenida del Sol con toda la gente defendiendo la educación pública. En la Argentina sigue siendo una bandera, un consenso, la defensa de la educación pública, de la universidad pública. Yo creo que eso supera lo partidario, ¿no? Total. Inclusive hay gente que no sale por otras cosas, pero sí sale en defensa de la universidad pública. Muy bien. Fin de la información. Muchísimas gracias, chicas. Hacemos otro cambio de una vuelta de hoja. Les comento que en el día de ayer se había estado produciendo un incendio forestal entre Potrero Funes y Estancia Grande. Bueno, hace cuestión de minutos la Dirección de Prevención y Gestión de la Emergencia de los Incendios informó que el incendio forestal registrado en las últimas horas en la zona de Potrero Funes y Estancia Grande se encuentra controlado y sin actividad, permaneciendo bajo la guardia de cenizas. No obstante, persisten algunos puntos calientes que son monitoreados de forma constante. En el lugar trabajaron efectivos de los bomberos de la Policía de la Provincia de San Luis, como también voluntarios de Potrero Funes, El Volcán y de Estancia Grande, dice la información. Bueno, por suerte este incendio no se propagó más entre la zona de Potrero de los Funes y Estancia Grande, teniendo en cuenta que, bueno, ahí está en la Sierra Central de San Luis y siempre es una zona altamente ventosa, lo que hace que los incendios se propaguen con mayor rapidez, ¿no? Bien. Dos cosas les quiero decir. Sí. Una, le vamos a mandar un saludito a Lale Godoy, que está escuchando, nos mandó saludos él, así que abrazos ahí a Lale, que hoy le toca estar de oyente. Bien. Y la otra, hoy es lunes. ¿Saben qué pasa los lunes? ¿Qué pasa los lunes? Hay premio para los suscriptores. ¡Suscriptores! Exacto. Vamos, hay que suscribirse. Todas las personas que ya están suscriptas, más las que se suscriban en el día de hoy, entran en el sorteito que vamos a hacer al final de Aire Fresco y se pueden ganar dos cervezas de cervecería Hafen. Exactamente. Así que, bueno, es muy fácil suscribirse. Te metes en intercomunitaria.com, haces un clic, elegís el monto con el cual podés aportar todos los meses y elegís la forma de poder pagarlo. Ya con eso, nosotros vemos la listita total y hacemos el sorteo. Hoy a las 12 te podés llevar dos cervezas de cervecería Hafen. Así que suscríbanse. Atentis. Es muy fácil. Si se suscriben, saben que están apoyando a este proyecto colectivo comunitario tan necesario por estos tiempos, que existan estos espacios de reflexión, de debate, de rosca, diría Patricia Churchi. De voces, porque también tiene eso la radio, ¿no? O sea, es plural. Exactamente, muchísimos programas. Esta semana se suma otro programa más, así que ya después vamos a estar compartiendo esa grata noticia. Bueno, yo espero que hasta las 12 de mediodía, no sé si anda por acá por la radio Rogelio o Patricia, que los vimos esta mañana tempranito, seguramente se van a prender a la hora de hacer el sorteo y tener que revolver esa bolsita y sacar el número. Eso lo dice porque la otra vez le tocó a él estar en el vivo. Yo sé. O sea, me estoy preparando ya unas horas y media antes, así que imagínate. ¿Qué pasa, mi querido? ¿No te gustan las cámaras? Bueno, lo hago. ¿A vos te gusta? O sea, yo soy una figura, ¿me entendés? Listo. Puedo hacer eso. Ay, me encanta, Patricia. Pero quiero muchos suscriptores. Dale. Así que suba, como que veamos el número de la computadora, sube. Listo. Así como sube, el, como si el poder adquisitivo. Tuyo. Baja. Sí, no, el mío sube. Ay, bueno, sí, es verdad, el mío un poco, de unos pocos sube. El endeudamiento, me parece. El endeudamiento sube. Bueno, que sigan las suscripciones. Y Patricia, entonces vos vas a hacer el sorteito al final. Total, prometo en esta ocasión ser honesta. Bien. Lo prometo. Solo por hoy. O sea, si es esta consigna, soy honesta. ¿Está suscripta, Patricia, usted? Tendría. Pero tenía que ser una tarjetita de crédito o algo de eso. Estoy con mi tarjetero personal. ¿Qué está queriendo decir? No, ¿quieres saber mis cuentas bancarias? No, por favor, no. Esas cosas no se dicen, Jorgito. Te quería consultar si tenías por las dudas, existía la posibilidad. Bueno, es muy sencillo, entras a identiacomunitaria.com, adentro tenés el primer botoncito donde haces clic y ahí te suscribís y elegís el monto. Vos, que sos pudiente, podés elegir el más alto. Bueno, está bien, Patricia. Voy a intentar. Lo voy a llamar a Javo porque... Patricia. Bueno, está bien, chicas, me convencieron. Sos una genia, Patricia. Sí, sabés que Javo te subió un montón su adquisición, claro. ¿Viste? Sí, o sea, su patrimonio, qué divino. Lo sabemos. Ojalá que se suscriba Javo también a esta radio comunitaria, sería bueno. buenísimo y participaría él también de las cervezas de Hafen hoy a las 12 que hacemos el sorteito. Bueno, nos vamos a una pausita, ¿le parece a nuestra operadora? Ya volvemos con más aire fresco acá hasta las 12 por la 103.3. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona. Seguimos en aire fresco, pasaron 38 minutos de las 10 de la mañana, 8 grados la temperatura en la Villa Merlo, se sigue despejando todo el Valle del Conlara, que está hermoso, y este lunes promete ser un día primaveral como mañana martes, si el universo lo permite, ¿no? Así es, calorcito en la villa. Bueno, seguimos de ronda de noticias, información y entrevistas telefónicas. Nos vamos a la línea telefónica, ¿verdad, Pamela? Exactamente, porque decíamos más tempranito que el sábado fue el día del maestro o la maestra especial. Y bueno, para honrarles a ellos, a ellas, que acá en la Villa de Merlo, en la zona hay un montón, estamos en comunicación telefónica con Nadia Malovini. Nadia, más de 20 años trabajando en la educación especial. Nadia, buen día, gracias por esta comunicación. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Buen día. Hola, buen día a todos. Buenos días. A todas. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, bien, bien, bien. Bien. Bien. Bueno, hoy, nada, haciendo la reflexión y la valoración acerca del trabajo que realizan tantas maestras y maestros de educación especial. Contanos un poquito cuáles son tus reflexiones acerca de este trabajo. Bueno, está bueno, en realidad es al personal que trabaja en educación especial. Generalmente los docentes se llevan ahí como la estrellita, gloria, pero claro. Es a todo el personal. Y que por suerte o por una respuesta social cada vez es mayor la gente que se aboca a esta modalidad. Y está bueno esto que me decís, el tema de la reflexión, porque en realidad cada día que se conmemora, más allá de lo específico de la temática, está bueno como una instancia de reflexión, ¿no? Que uno atina a festejar o a celebrar, que está bueno, pero está bueno llevarlo en esta instancia a la reflexión. Claro. Y está bueno ver cómo el lugar que la educación en sí misma ocupa en el contexto social, ¿no? Porque la fecha en sí tiene que ver con el 9 de agosto, tiene que ver con el día en donde se creó la Dirección de Educación Especial, ¿no? Pero se creó, estamos hablando en el año 1949, que era como una respuesta dentro de una educación homogeneizadora, ¿no? Donde los que quedaban afuera de esa educación normalizadora, homogeneizadora, quedaban fuera dentro de lo que era el sistema educativo. Entonces, la educación especial en ese contexto, para dar respuesta a esos que quedaban afuera, se creó como un sistema paralelo, ¿no? No era un sistema, no era un área que estaba dentro del sistema educativo, sino que era un área paralela. Pero era dentro de lo que se llama como un paradigma segregador, que hoy suena feo, a su vez, ¿no? Era algo, pero a su vez era reconocer los que quedaban fuera del sistema para incluirlos, ¿no? Uh-huh. Hacerlos parte dentro del sistema. Y después recién, bueno, pasamos por el segregador, por la parte de integración, en el año 2006 se incorporó en la ley de educación como una modalidad, ¿sí? Lo que es la educación especial como una modalidad dentro de lo que es el paradigma de la inclusión, ¿no? La inclusión como una respuesta a la exclusión, a los que estaban siendo excluidos. Claro. Porque esa es la realidad. Cuando hay inclusión es porque se da por reconocido que hay algo que se está excluyendo. Entonces digo, para traer a reflexión que toda instancia está dentro de un proceso histórico. Uh-huh. Y dentro de un proceso, y más que nada lo que es educación, está dando respuesta a algo social. Y justamente desde eso, desde ese contexto social, es que fue cambiando, sigue cambiando lo que es el paradigma de las personas con discapacidad, y se empieza a ver como una cuestión social donde no solo se los derechos de las personas con discapacidad se ven dentro de un contexto social y se empieza a evaluar o analizar o atender que la discapacidad es una responsabilidad de todos, especialmente desde lo social. ¿Por qué? Porque no solo se ve en las posibilidades o en las limitaciones o de las personas en sí mismos, sino lo que el contexto ofrece a eso. Okay. Y ahí somos todos responsables, ¿no? De las barreras que uno puede, como contexto, ofrecer para que esa persona se desenvuelva con mayor o menor limitación. Digo, y ahí somos todos actores. Claro. Activos eso, en eso. Me parece que es muy clave en la cuestión de la discapacidad. Esto que vos mencionás acerca de que la discapacidad se va marcando en la medida que haya muchas barreras, ¿no? Barreras en la educación, barreras en lo que tiene que ver con el acceso urbano, por ejemplo, ¿no? Porque exactamente. Lo pienso por la positiva, si, por ejemplo, todas las esquinas tienen su rampa, bueno, la persona que está en silla de ruedas de pronto no debería de tener problemas y no le estás marcando todo el tiempo que tiene una discapacidad. Tal cual, tal cual. Bueno, la rama por ahí de la modalidad de educación especial es se dedica puntualmente, o la finalidad que tiene puntualmente es poder resguardar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en lo que es el trayecto educacional, por decirlo de alguna manera, pero obviamente no queda exento de lo social, como ningún otro espacio de lo que es, digamos, de lo que tiene que ver o lo que aboca a lo escolar está ligado directamente con lo social. Por algo es la instancia de sociabilización más significativa la escuela, ¿no? Claro. En el caso, Nadia, y bueno, sí. Decime. No, te iba a preguntar, en el caso de San Luis y particularmente en Merlo, ¿cómo se fue dando esta educación especial? Bueno, te voy a tirar desde el proceso que yo vengo haciendo dentro de este ingreso. Incluso yo no soy maestra especial de base, yo arranqué en EMEI, que era una escuela que alojaba la integración, era en ese momento, cuando era opcional, digamos, no opcional entre comillas, ¿no? No había una ley que obligaba al sistema educativo a alojar a las personas con discapacidad dentro de lo que era las escuelas de nivel obligatorio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después fueron varios marcos legales que fueron dando respuesta a las realidades que se fueron dando y viceversa, ¿no? Las realidades se fueron acomodando a esos marcos legales que a veces no van en simultáneo, digamos, en tiempo y espacio y recursos. Y después justamente por esta demanda se fueron creando varias formaciones y varios docentes fuimos como teniendo acceso a ir formándonos o incorporándonos a ese mundo particular o específico que es la educación especial, como fue mi caso. En la provincia, hay una resolución nacional que es la 311, que es la que certifica lo que es la promoción, la certificación y la acreditación de las personas con discapacidad en lo que es el sistema educativo. Particularmente en la provincia, en el año 2021 se hizo la bajada regional, digamos, jurisdiccional, con una resolución 270, que es la que resguarda de alguna manera o certifica la trayectoria educativa de las personas con discapacidad en las escuelas de nivel. Cuando hablo de las escuelas de nivel, hablo de lo que son los niveles obligatorios, ¿verdad? El nivel inicial, sale 4, sale 5, el primario y el secundario. Es un instrumento, por decir de alguna manera, que resguarda todo lo que es la trayectoria educativa. Igualmente, en la provincia, yo no recuerdo cuántas escuelas especiales hay particularmente en San Luis Capital, creo que hay 3, la verdad que no quiero dar datos erróneos. Después hay en Villa Mercedes, que creo que es autogestionada, una de las escuelas que está en Villa Mercedes, y lo que es en la región 4 solo está Mirlo como escuela especial. Y recordemos que es una escuela especial subvencionada por la provincia con un 90%, pero que es una escuela de gestión privada porque tiene una gestión municipal. Así todo, nosotros acompañamos, desde Mirlo se acompañan procesos de inclusión cuando los chicos transitan la escolaridad total en escuelas de nivel y hacemos lo que se llama acompañamiento de procesos de escolaridad compartida son de estudiantes que asisten a la escuela de nivel y a la escuela especial. Y también tenemos estudiantes que asisten solo a sede de la escuela de modalidad especial. Donde todavía no están los dispositivos del sistema educativo en condiciones, por decir de alguna manera, para alojar a esos estudiantes, ¿no? Como que necesitan dispositivos muy particulares. No quiero hacerlo largo, pero bueno, que se evalúa que el dispositivo es más conveniente para acompañar su proceso dentro de la escuela especial. Y acá está bueno esto que me preguntás en torno a la provincia, porque lo que sí se viene solicitando, luchando o acompañando, ¿no? Todo como un proceso de trabajo que se viene avanzando bastante, pero que todavía falta, es que los estudiantes que transitan en la modalidad de educación especial aún no tienen certificación. O sea que de alguna manera esta posibilidad de hacer lo que son espacios compartidos, de transitar en ambos niveles, resguarda también esa acreditación o certificación. Uh-huh. Después, sí hay en las escuelas de nivel, hay cargos de maestras de educación especial, maestras y maestros, que también hay maestros de educación especial, bueno, y que se está dando esto, ¿no? Hay uno o dos cargos, depende la cantidad de secciones que tengan las escuelas, hay cargos de maestras y maestros especiales. Y después se está dando muchos gabinetes o equipos externos, ¿no? Privados, que por ahí trabajan con obras sociales o particulares, pero que también se están metiendo mucho a lo que es el trabajo colaborativo, compartido con las instituciones educativas. Así que bueno, nada, se está en un proceso importante. Como todo proceso tiene muchas cosas por seguir modificando y avanzando, pero bueno, no, yo que estoy en esto tengo el lujo de haber estado del lado de, digamos, con grupo a cargo de maestra de nivel inicial, de primario, perdón, desde el otro lugar, ¿no? Y ahora, bueno, en sede y como maestra de apoyo a la integración en su momento, a la inclusión ahora. La verdad que yo debo decir que veo avances que van de vuelta, ¿no? De la mano de lo social. Entonces, claro, así como no en lo social aislados, hay cosas que modificar, uh-huh, y seguir, claro, evaluando. Sí, seguramente. Es difícil. Uh-huh. Es difícil. Después está lo que se llaman los setup, que son como los gabinetes provinciales, trato de decirlo así como bastante simple, claro, por decirlo de alguna, claro, manera, para que se entienda, que son como los equipos de por región, desde provincia, que son con los gabinetes, pero obviamente imagínate que van desde, no sé, atienden desde Villa Larca, lo que es la región 4, Santa Rosa, Tilizarao, Concarán, Nachel, bueno, Merlo. Obviamente ese equipo de gabinete no da abasto, entonces por ahí solo llega a hacer evaluaciones. Y aparte, no, yo no sé hoy en día cómo está conformado, creo que tiene una maestra especial, no sé si tiene una maestra especial y un gabinete. Sé que hay algunos municipios de acá de la región, de Carpintería, de Los Molles, que están armando sus gabinetes puntuales de fonoaudiología o de psicopedagogía. Bien, qué, bueno, esto va, importante, va creciendo, claro, todo lo de a poquito. Lo, uh-huh, va creciendo en pos de acompañar estos procesos de. Te hago una pregunta, Nadia. Hoy en día, ¿sí?, ¿cuántos alumnos tiene el MIRLO? La verdad que no te sabría decir con exactitud, eso por ahí habrá que preguntarle más a la DIRE, pero alrededor de 100 seguramente, y que capaz que me estoy quedando corta con el acompañamiento que se les hace. Porque, uh-huh, como tenemos diferentes dispositivos, ¿viste? Tenemos en sede fijo, después que hacen trayectoria educativa específica en sede, otros que hacen escolaridad compartida y otros, bien, que hacen en la escuela de nivel. Entonces esos estudiantes están matriculados en las dos escuelas. Bien. Pero sí, arriba de 100, fácil. Uh-huh. Porque ya te digo, en nivel 2, que es la parte donde yo trabajo, que es nivel primario, y tenemos, sí, fácil 40 y pico. Bien. Estamos en constante evaluación y hay algunos que están en proceso de evaluación, pero igualmente ya se empieza a hacer el acompañamiento para poder hacer una evaluación más exhaustiva. Entonces, bueno. Y tenemos lista de espera. Cantidad. Muchos, mira. Sabés que, bueno, dentro de lo que es la Villa de Merlo y la región, tenemos varias referentas, ¿no?, vinculadas al tema de la educación especial. Por supuesto que una de ellas es Silvia Taddei, que es una fiel oyente de este programa. Que está muy atenta y que nos complementa la información. Nos habla de la resolución 300, porque ella además se sabe todas las leyes. Las, ¿viste?, datas. Todas las datas, sí, muy concretas, las vivió, fue parte, todo. Entonces nos complementa, nos dice que la resolución 311/16, que es una resolución acordada a nivel nacional del Consejo Federal de Educación, se homologa en los ministerios nacionales y tarda acá unos 10 años en la provincia de San Luis en incorporarse. A nivel provincial es la 270/21, que es la que entiendo, Nadia, que vos mencionabas del 2021. Bueno. Claro. La del 311, la resolución 311 se homologó en el año 2016 a nivel nacional. Y a partir de ahí se hizo la bajada. Que claro. No quita que no se hizo todo un trabajo previo a la 311. Obviamente la 311 es la formulación y es la resolución final, que es la que justamente invita, entre comillas invita, o le da la jurisprudencia, digamos, la responsabilidad a cada jurisdicción a que haga la bajada. Y sí tardó, fue en agosto del 2021, porque justamente la particularidad que la provincia agrega en esa resolución provincial es esta posibilidad de hacer las trayectorias educativas en espacios compartidos, digamos, que es lo que nos permitió a nosotros como escuela especial poder, a ver, certificar. Cuando hablamos de certificar es que tengan un boletín, ¿verdad? Que tengan unas certificaciones esos estudiantes que hacen trayectoria educativa en el espacio de la escuela especial, que no es lo mismo que la educación especial, ¿no? Que no la venían teniendo. Entonces, de alguna manera, esa bajada jurisdiccional es lo que nos permitió a nosotros empezar a trabajar o a resguardar esa certificación que todavía seguimos como trabajando para que se alcance de los estudiantes que ameritan hoy. De hecho, tenemos por ahí algunos estudiantes que han cursado todo su nivel primario y secundario en la Escuela de Educación Especial, porque, bueno, como decimos nosotros, a veces nacieron en otros tiempos anticipadamente a este marco legal que hoy resguarda y que hoy puede posibilitar otros procesos de trayectoria. Entonces, bueno, hoy también se está acompañando a esos estudiantes que egresaron de Mirlo y que no llegaron a tener una certificación y que, bueno, hoy se están buscando ahí, viste, como acciones con la escuela digital o con algo para poder certificar o que hagan una certificación de lo que es el proceso de nivel primario, ¿no? Excelente. Que sea, a ver, un proceso y una certificación que sea real con su acreditación, ¿no? Con lo claro. Con el proceso educativo que hicieron, con los logros, con los avances. Sí. Pero bueno. Un mensajito que nos llega al 2664003011 dice: genial, Nadia, muy claro los conceptos, un ejemplo de solidaridad y trabajo por la comunidad. Gracias, seguí así. Bueno, mensajitos que nos llegan acá para vos, así que estaba bueno leerlo. Y bueno, para ir cerrando, en tantos años de trayectoria, de trabajo en la educación especial, ¿tenés alguna anécdota, algo lindo que quieras rescatar de este trabajo? Oh, tengo un montón, pero muchísimas. Para hacer un libro. Muchísimas. Para ser dulce. Sí. Nada, mira, no sé, tengo muchísimo, porque aparte pasé, bueno, con Silvia compartí mis primeros años en MA y digo, no sé, y desafío. Después con Polini cuando ingresé a Mirlo, la construcción del trabajo colaborativo, no sé, a mí me quedó mucho esa exigencia que, por decirlo entre comillas, que en función de sostener esos proyectos educativos de entrada, ¿no? Te ponían, ¿no? Como hay cuestiones que no eran opcionales, lo que se llama el PEI, el proyecto educativo institucional, ¿no? Esto de acompañar los procesos de inclusión no eran opcionales. Era como, pero a ver, no eran opcionales, no fueron opcionales, pero a su vez no eran solitarios. O sea, había realmente un trabajo colaborativo de construcción, de acompañamiento, de crecimiento personal, y no esta cuestión de la autoridad dada por el saber no solo teórico, sino el saber de la experiencia, el saber del acompañamiento, ¿no? El trabajo con las personas con discapacidad es un trabajo que amerita de base y constantemente el trabajo con el otro, porque es articular el trabajo con el otro. Anécdotas, mira, de la que te animes. De los chicos, de las chicas directamente, tengo un montón, esto que te ponen en manifiesta las faltas, ¿no? A uno todo el tiempo, digamos, de no sé, me acuerdo, una vez teníamos una, bueno, no quiero cortar anécdotas, pero sí, tengo muchas, con las familias, con las presentes, pero la verdad que son todas, sí, porque me voy acordando y digo, no, esa no, esa. La autocensura. Sí, porque es inevitable, ¿viste? Por ahí son con personajes ya muy conocidos de la comunidad, y digo, no, me tiendo. Los vas escrachando. Pero nada, es muy satisfactorio, ¿sí? Creo que, por eso vuelvo al trabajo en equipo, uh-huh. Porque obviamente es difícil, te interpela mucho, uno tiene que estar armado para acompañar mucho a las familias, a los, claro, colegas, a los compañeros, ¿no? Y bueno, yo creo que pude ir avanzando en la profesión porque realmente tuve acompañamiento de colegas que uno lo saben sostener y guiar y bueno, nada, eso. Bien, que valga. Bueno, ni hablar de familias. Esto de que los logros por ahí no son tan, tienen otros tiempos, ¿no? Claro, y no son poder acompañar personales, esos procesos, ¿no? Exacto. Son colectivos. Tal Vamos cual. A aprovechar este momento para saludarla, por supuesto, a Silvia Taddei, a Cristina Polini, y en ellas a un montón, sí, de referentes, sí, trabajadoras y defensoras de la educación especial, de la educación en general, diría yo. Gracias, sí, Nadia. Sí, tal cual. Y bueno, eso, felicitarte, no, a vos, tu trabajo, tu compromiso, y lo hacemos extensivo a todas las personas que garantizan el derecho, el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Un besote.

fue este accidente en cadena que sucedió en la autopista de los Comechingones. Pero para ampliar un poco más la información y desarrollar lo que aconteció, estamos en comunicación con Juan Altamirano, es un colega de FM Alta 88.7 de Nachel. Juan, muchas gracias por atendernos y por participar con nosotros en Aire Fresco. Buenos días para vos, Juan, Jorge, y bueno, y todo el equipo. Sí, bien, lo decía vos, algo que conmocionó, por supuesto, no solamente a Nachel, sino a todo el Valle de Conlara en esta cadena, ¿no?, de accidente que bueno, fue algo muy muy fuerte para todos los de la zona cercana, ¿no?, de donde ocurrió este accidente, y muy cercana a nuestra localidad de Nachel. Así que bueno, no sé lo que quieras preguntar o algunas dudas. No, bueno, la información que está surgiendo de la comisaría 24, que ayer domingo, de aquí, bueno, sí, exactamente, a las 18 se producía este accidente en cadena por lo que es la autopista de los Comechingones, a la altura del kilómetro 852, allí ahí nomás, sí, cerca del ingreso de Nachel, ¿verdad? Claro, justamente, bueno, así era el informe, ¿no? Desde la comisaría de Distrito 24 informaron, bueno, que el domingo, el 10 de agosto, en el día de ayer, alrededor de 18 horas, se produce esta cadena del accidente en la autopista de los Comechingones 55. Bueno, a la altura, como decía vos, es el kilómetro 858, casi el ingreso de nuestra localidad de Nachel. Y bueno, se vieron involucrados, creo que vos lo viste también, seguramente, un siniestro involucrado donde hubo cuatro vehículos, ¿no? Claro. Por razones que, bueno, se tratan de establecer. Pero lo bueno que estaba destacando, y seguramente vos también lo habías visto, el test de alcoholemia, bueno, salió que no estaban todos negativos, digamos, ¿no? Eso es lo bueno que se destaca de esto, porque por ahí en las redes sociales se hablaba de alguna otra cosa, pero bueno, salieron todos negativo en ese tema. Así que, y eso también, ¿no? Uh-huh. Claro, yo te... Claro, bueno, estuvo involucrada una Renault Trafic, que era conducida por un señor de 51 años de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Después, sí, un Chevrolet Cobalt, conducido por un joven de 24 años, quien iba acompañado por otro joven de 19, y una joven, sí, de 25, con domicilio en San Luis Capital. Bueno, estos impactaron contra la parte trasera de un Toyota Celica, que remolcaba, sí, bueno, lo que este otro vehículo de rally, ¿no?, que era conducido por otra persona de 30 años, que terminó colisionando contra un Chevrolet Onix, que era conducido por un señor ya de 74 años con domicilio en San Luis Capital, que iba acompañado con su señora. Y por lo que surgió la información, bueno, curiosamente, vos que sos periodista de la emisora, me parece que este señor es familiar tuyo, ¿no? Sí, es el nombre, como bien lo decía vos, de 74 años, sí, es tío mío, Jesús Romero, iba con su esposa, mi tía, y bueno, yo me entero también una hora y media más tarde, cuando quise ir, bueno, a lo que es el hospital de Nachel. Bueno, yo le había encargado lo que es el hospital Carrillo, ¿no?, de San Luis. Y de ahí me puse en comunicación, obviamente, con los familiares, y bueno, lo urgente que le iban a hacer era una tomografía, ¿no?, para ver los distintos golpes que tenía. Estaba bien, de buen humor, todo eso me decían, pero bueno, viste cómo es esto, por ahí algún golpe en la cabeza, por ahí para descartar, hasta que no se haga ese tipo de estudio, no se puede descartar nada, la persona puede estar bien y después puede tener algún inconveniente. Pero bueno, lo que sí te puedo dar datos de él, porque por ahí mucho, te vuelvo a repetir, por ahí gente que en las redes sociales hablaba mucho y bueno, especulaba con qué había pasado, quién tiene la culpa, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí. Las redes sociales da para todo, y bueno, lo que sí sé es que hacía muy muy poco él volvió a lo que es el rally, que a él le gusta, ¿no? Bien. Con su hijo, compraron un auto, bueno, lo prepararon justamente para esta ocasión, después de tantos años. Él volvió al rally y bueno, venía contento, feliz, y eso sí, lo único que supe desde el día de ayer y anteayer, que estuvimos en contacto. Y bueno, lamentablemente, bueno, de público conocimiento lo que le pasó, ¿no? Así como otras personas más también, que bueno, fue esta cadena tan tan fea, ¿no?, donde fueron varios los accidentados. Por suerte, ileso en algunos casos, ¿no? Hay una persona, creo que estaba viendo ahí también en el informe, una o dos personas que están bien, ¿no? Exactamente. No sufrieron Y el alcohol en sangre le dio cero a todas las personas que fueron testeadas. Uh-huh. Bueno, Juan, para no sacarte más tiempo, porque vos también tenés que seguir en el aire de tu emisora, ¿cómo ves vos el estado de la autopista, por lo menos entre esa parte de Nachel? Porque teniendo en cuenta que, bueno, todos hablamos de la misma problemática de lo que son las banquinas, que quedan muy comidas por las lluvias, hay un desnivel muy importante. Bueno, en el caso, como no, digamos, en esos kilómetros, me atrevo a decir 7 kilómetros, donde está, hay una rotonda, ahí hay una rotonda donde, bueno, va hacia la ruta Villa del Carmen, sí. Y la otra, obviamente, para otros parajes por ahí cerca. Hasta ahí y un poco más, yo puedo decir que siempre transito de Nachel Tilizarao, donde más transito, de Nachel también a la Toma, un ejemplo, ¿no? Te estoy dando por la 55. Lo único que tiene, por defecto, eso como vos decís, muy alto por ahí, o lo bajan mucho cuando empiezan a limpiar un poco, ¿no?, lo que es la banquina, y lo dejan muy alto, entonces eso hace también que al morder un poco la banquina, el coche o cualquier vehículo salga de circulación, y bueno, pase esto, ¿no?, lo que pasó ayer. Después de ahí las condiciones son, no tengo nada que decir, siempre las reglas, siempre están bien, pero bueno. Eso, como voy a decir, comparto lo mismo, si me parece que están muy altas sobre la banquina, digamos, normal, ¿no?, de tierra o pasto en algunos casos, yuyos, pero bueno, está un poquito así medio complicado en ese tema. Así es, Juan, comparto, bueno, lo mismo con vos. Te agradezco muchísima tu atención y tu tiempo, así que, bueno, estaremos en contacto en algún momento, cuando quieras compartir algo de Nachel, obviamente los micrófonos acá están abiertos, ¿eh? Por favor, estamos en contacto. Bueno, saludo para vos, Jorge, y toda la audiencia de la Villa Merlo y a todo tu equipo. Les mando un abrazo grande. Gracias. Juan Altimeirano, de FM Alta 88.7 de Nachel, nos pasaba y compartíamos un poco de información con respecto a este choque en cadena que se dio en el día de ayer, que a todos los que transitaban de norte a sur por la autopista de los Comechingones, bueno, vivieron este accidente y las imágenes por las redes sociales que iban fluyendo y se distribuían como no sé, como una sopa caliente, como cuando se te cae por la cama, más o menos, por la cama no, por la mesa, bueno, de esa manera se distribuía. Fluían rápido, digo. Exactamente. La metáfora del compañero. Pero por favor, sí. Escuchame. Bueno, ¿cómo vuelve? Lo escucho. Se lo ríe acá la operadora, bueno, viste, qué sé yo, formas de explicar. Exactamente. Bueno, ¿cómo quieren que sigamos? ¿Pausita musical? Bueno, y dale. Ya volvemos. Dale. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. Seguimos aquí en este aire fresco, buen día. Día, Rogelio, ¿cómo anda? Súper, súper con este día soleado, optimista a más no poder. Vamos, Rogelio, sí. Todavía quedaron resonando las palabras del día viernes. ¡Qué hermoso! Esa clase que nos dio de orgasmo femenino, pero te lo pido por favor. Tremendo, tremendo. Conceptos, tremendo. Prácticas. Exactamente, teoría y práctica, todo junto. Todo junto, ¿viste cómo es? Nos encantó, okay. Tuvo sus resonancias, sus comentarios, la gente muy atenta a lo que dijo Rogelio. Y viste, ya soy como alguien un referente de, exacto, la sexualidad. Totalmente, Rogelio. Hace años que sos bastante. Soy referente, me gusta, sí, sentirme así. Me gusta que lo asuma ese rol. La gente, bueno, me manda, me pide consejo. Bueno, pero ahora yo, sí, les doy un super consejo. A ver, ¿con, sí, qué? Suscríbanse a la radio. Eso, Rogelio. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué podemos Sorteamos hacer? Una clase mía. ¿Te gustó? Agarramos y decimos, ¿querés que Rogelio vaya a tu comedor? Suscribite. Me encantó. Tenés oportunidad. Te lo pido, oportunidad. Por favor, una clase de Rogelio. Y mirá, vamos a tratar muy distintos temas, así que te estoy tentando. Me encanta. O sea, no solo estás apoyando este proyecto colectivo, sino tenés oportunidad de ganar hermosísimos premios. No, me encantó, me encantó. Todos los lunes es el día que le destinamos a las personas que nos apoyan, esos suscriptores que, bueno, se meten ahí en teacomunitaria.com, definen con cuánto puede ser. O sea, cada quien con lo que puede. Exacto. Y todo viene bien. Tal cual, todo va sumando. Puchito suma y hace que esta radio siga creciendo y se ponga cada vez más hermosa. Me encantó, Rogelio. Bueno, muy hoy buena sorteo, la sorteo, ¿no? Sorteo en un ratito, no, nada más. Así que, bueno, identiacomunitaria.com. Se mandan ahí, clic, hacen en el primer banner. Suscripción. Exactamente, Rogelio. Me encanta la propuesta, Rogelio. Quédese, porque ahora vamos a hablar de. Claro, ahí va. Noticias nacionales. En esta rondita de noticias nacionales, bueno, por supuesto, el día viernes habló el presidente de la Nación. Acá tenemos una fotito, acompañado del viceministro de Economía. Ex JP Morgan, del ministro de Economía, Toto Caputo, ex JP Morgan, del vicepresidente del Banco Central, ex JP Morgan, y el presidente del Banco Central, no fui diciendo los nombres, el presidente Santiago Bausili. Mañana tenemos la columna de Economía, vamos a poder profundizar un poquito más para caracterizar quién es este equipo que está acompañando, ¿no?, al presidente de la Nación. Y bueno, son los que hicieron los anuncios. Bueno, uno de los mensajes que fueron más, por lo menos que fui tomando nota y que me pareció muy relevante, es un mensaje directamente que le dio Javier Milei al Congreso, porque bueno, Milei defiende el equilibrio fiscal y su macroeconomía. En cual detalló que cualquier proyecto que se envíe y que atente contra las políticas del gobierno nacional será pasible de sanciones penales. Me pareció un mensaje, exactamente, me pareció un mensaje muy, muy violento. Creo que ya te lo digo solo, ¿no? Aquellas personas que presenten un proyecto, algo que sea pasible, exactamente, Catrina Echane. Ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Si, por ejemplo, hay algún diputado que va a promover el aumento a las jubilaciones, no te dice de dónde va a salir eso, Penalizado. Chan, chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Bueno, estamos, decíamos al comienzo del programa, de ante una crisis de lo que, por lo menos de cómo nos educaron, de cómo concebimos el sistema republicano, ¿no? Donde hay una división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde cada quien tiene su propia dinámica y tiene una función dentro de lo que es la forma de gobierno. Y en este caso hay un avance de parte del ejecutivo, de parte del presidente, para controlar y disciplinar lo que es en sí el trabajo del legislativo, ¿no? Con esto que es, esta medida es muy concreta. Y toca también a la democracia, porque sería eso, digamos, están todas las voces para que haya distintas propuestas. Si es unidireccional, no le veo mucha salida, ¿no? Salvo para unos pocos. Uh-huh. Exactamente. Así que bueno, durante 23 minutos estuvo el presidente Javier Milei dando cadena nacional desde la Casa Rosada, acompañado de estas personas que acabamos de mencionar, y anunció, como para hacer una síntesis, dos grandes medidas. Una tiene que ver con esto que mencionaba Jorge, la ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal, que ahí es todo el debate. Eso sí, Mabelita, o sea, si no acatan, porque me gusta esa palabra, si no acatan las cosas que dice el Jabo, sanción, tú te saco la roja. Es muy claro el mensaje que está dando, exactamente. Y el otro mensaje es que instruirá al Ministerio de Economía a que prohíba que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. Esto que para la gente común, como nosotros, no entendemos nada de cómo es la economía y cómo funciona. Claro, cómo es el trabajo del Banco Central, cómo es el rol del Tesoro Nacional. También lo vamos a poder profundizar, explicar con más detalle mañana en la columna de economía. Pero el anuncio tiene que ver con que se va a prohibir directamente que el Tesoro financie el gasto primario como emisión monetaria. Cuando escuchaba un poco el discurso, perdón, me causaba un poco de gracia, porque ¿quién fue el promotor de que iba a cerrar el Banco Central de la Nación de la República Argentina? Hoy en día está recurriendo a un blindaje para que tampoco salgan las reservas y no se toque nada. Bueno, querido, ya vamos a dolarizar. Tranquilo, estamos pintando los billetes. Nos cuesta un poquito. Ya va a aparecer. Parece que el único objetivo acá es que la macroeconomía dé, viste, que les dé superávit a costa de cualquier cosa. Y sí, lamentablemente es así. Y otro ahí, un tinte para ponerle, también ha pasado que en cadena nacional, como ya sabemos, y en la publicidad electoral sí, de Javier Milei, hay una apropiación de conceptos. Por ejemplo, vemos a él con un cartel que dice kirchnerismo nunca más. Entonces también está como la profanación, ¿no?, del nunca más, de burlarse también de esa lucha de los derechos humanos. Y bueno, realmente aberrante y banal, total, como para reflexionar, ¿no? Sí, así es. Bueno, estos son los últimos minutitos. ¿Nos queda algún tema más respecto a lo nacional? Un montón. Lo que pasa es que siempre hay que hacer un recortecito de temas. Lo voy a hablar al Toto y que nos recorte algo, ¿querés? Hago algo así, ¿te parece? Recorta hasta las noticias. Él recorta, querida, todo. Te recorta el Toto, es allí, ¿viste? Te recorta el PA, te recorta. Es recorte. Así estamos. Nosotros ya tenemos a nuestros columnistas invitados, ya están aquí, así que si no nos queda más nada, solamente volver a decir que se suscriban, que en media hora vamos a hacer el sorteo para todas aquellas personas que nos vienen apoyando a través de su suscripción. Nos vamos entonces a un temita musical, nos acomodamos y ya le damos la bienvenida a Cami con la columna Potrero. Oh. Thank you. Because the sky is blue. Life is very short, but there's no time for fussing and fighting, my friend. Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio. Querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio. Bueno, seguimos acá en esta mañana hermosa de aire fresco y le damos la bienvenida a nuestra columnista de deportes, la columna de Potrero, ¿no? Así se llama su columna, Camila G. Schwenders. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días acá, Pame, Jorge, Cele. Buen día. Tenemos un invitado hoy en la columna. Tenemos un invitado. ¿Cómo se llama él? Nuestro invitado hoy es Jorge Luis García, acá vecino añoso de la villa. Que ya estuvo acá. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, chicas, buen día, Cami, por la invitación. Y acá estamos con otro tema diferente al que siempre venimos a hablar, ¿eh? Bien, bueno, hay que decir que la primera entrevista súper larga que duró una hora fue con Jorge García. Porque fue para el 2 de abril, hablar cuando hablamos de Malvinas. Exactamente. Nos fuimos, nos emocionamos, nos recopamos en esa entrevista. Y quedamos que no sea solamente el 2 de abril un momento para hablar de Malvinas. Perfecto, me parece bárbaro. Así que tomamos ese compromiso. Bueno, y hoy lo he invitado a hablar porque Jorge, aparte de todas las historias que tiene para contar y de su trayectoria, es deportista también, lo cual está muy bien. Así que bueno, ahí les vamos a preguntar. Yo traje muy rapidito unos datos que me parecieron que está bueno contar para la gente. De paso les cuento a ustedes, van a ver que Son buenas noticias que nos vienen y nos hacen falta. Buenas noticias, nos hacen falta. Siempre, las noticias. Siempre sostengo que el deporte nos trae buenas noticias. Sí, el yo deporte, el arte, y el arte sí, siempre totalmente. Nos trae buenas noticias. Y han sido semanas, no nos vemos hace bastante, sí. Así que fueron pasando cositas. Pasaron cosas. Yo traté de seleccionar como lo más bonito que fue sucediendo estos últimos días. El seleccionado juvenil de taekwondo de Argentina, es la selección nacional juvenil, en la modalidad de formas, se convirtió en campeona mundial de ITF en Barcelona. Eso fue, se llevó a cabo el mundial del 23 de julio al 28 de julio. Así que bueno, felicitaciones por ahí. También vinieron oros de taekwondo para Merlo, porque se llevó a cabo, así es, un torneo internacional, la Copa Taekwondo en Santiago de Chile. También el 2 y 3 de agosto se llevó a cabo. Y de Argentina fueron solo tres competidores de acá de Merlo, de la delegación del Centro de Taekwondo Social, Cultural y Educativo de la Villa de Merlo, que fueron, le vamos a mandar felicitaciones a Máximo Atahualpa Bernasconi, Sofía Victoria Bernasconi y Darío Núñez. Los dos primeros, Máximo y Sofía, por la foto y por el peso, son muy peques. Máximo debe tener 8 kilos. Categoría rojo y negro. Sofía, menos de 55 kilos de la categoría, dan. Así que bueno, ellos tres, Darío ya adulto, los tres trajeron oro a Merlo de Chile, así que felicitaciones. Bueno, y por último, tuvimos tres campeones mundiales. Me parecía importante, estamos saliendo campeón en todo el mundo y no nos estamos enterando. Exactamente. Y son buenas noticias. Sí. Y aparte, siempre hablamos que, ahora vamos a charlar con Jorge de eso, pero lo que cuesta, sobre todo del interior, llegar a ese nivel deportivo, llegar a otros países a competir. Matías Montenegro salió campeón en la Copa del Mundo de BMX. Es de La Rioja, Matías. Uh-huh. Así que bueno, tenemos campeón mundial de BMX. Mundial, impresionante. Un vecino. Sí, acá Riojano. Claro. Riojano. después salió campeón Mirko Cuello, campeón mundial de peso pluma de boxeo. Unos días después del fallecimiento de la locomotora Oliveras. Sí. Y bueno, Mirko de Santa Fe también, muy a pulmón todo. Creo que tiene 28 años y bueno, ahora en este momento está siendo el campeón mundial de boxeo hasta que alguien lo baje, si es que alguien lo baja, pero trajo el cinturón a la Argentina, digamos. Espectacular, nos está yendo re bien. Sí, sí, fue el número 43 en ganar, o sea, es nuestro 43º campeón mundial de boxeo. Impresionante. Masculino, porque bueno, la locomotora salió seis veces campeona. Sí, sí, sí, sí. Tremendo, sí. Y bueno, y por último, las leonas y los leones ganaron en la Copa Panamericana, los dos. Las leonas ya tenían lugar para el Mundial, que se hace el año que viene, ya habían ganado la Pro League, pero los leones estaban jugándosela porque son muy pocos cupos por continente, así que bueno, por suerte llegaron a ganar. Ahora eso fue el fin de pasado. Así que entraron los dos al Mundial del año que viene, así que bueno, estos fueron todos nuestros campeones de los últimos días. Todas buenas noticias. Muchas y mucho reconocimiento noticias, sí, para Merlo y para Argentina. Tal cual, sí. Y me gusta mucho esto de que también se nota que cuando uno le pone pasión, atraviesa fronteras provinciales y obviamente que en el medio hay un montón de trabas, sobre todo económicas, pero me gusta esto, que sean Santa Fe, La Rioja, claro. Merlo. Muy bueno. Salimos muy para el mundo. Más federal. Exactamente. Sí, bueno. Y hablando de federal, está. Y de Merlo. Vamos a venir un tema esa palabra. Bueno, acá lo invité a Jorge porque en realidad nos faltó nuestra columna de julio. Sí. Que ahí fue a principios de julio que yo veo a Jorge. Nos conocemos desde hace mucho, yo iba a la misma escuela que sus hijas, la verdad no sé, hace mucho. Vacaciones juntos. Tal cual, nos fuimos de viaje juntos. Un montón, un montón. Anécdotas que hay que contar, otras que no. Exactamente. Sí. y bueno, nos tenemos en Facebook. Aparte mi pareja trabaja con él. Muchos vínculos. Claro. Típico pero, de pueblo, ¿viste? Muy de pueblo, pero gracias a Facebook descubrí una modalidad, una faceta de Jorge que yo no tenía, que es que él es jugador de Newcom. Ah. Y un jugador muy comprometido con su equipo. Y bueno, y él empezó a subir una foto, esto, y yo dije, epa, mirá lo que está pasando en Merlo, en San Luis. Así que bueno, para el que no sabe nada, ¿qué es el Newcom? Bueno, vamos a empezar por ahí. Por ahí. Antes que nada, bueno, buen día a la audiencia y gracias por la invitación a las chicas. Mira, te cuento más o menos lo que voy a reseñar. Yo siempre hice deporte, siempre jugué al fútbol y en estos últimos momentos no estaba buscando, no encontraba una felicidad ya, viste, para hacer deporte. ¿Qué es lo que me puede llegar a ser feliz? Porque ya la edad que tengo, con 62 años, que sigo siendo joven para mí, digo, obvio. Es decir, ya el fútbol ya pasó a otra etapa, digo, y por ahí encontré a una mujer en la calle y me dice, Jorge, vení con nosotros a jugar al Newcom. Y bueno, la misma pregunta que me hacen ustedes, me dicen, ¿qué es el Newcom? Entonces fui a ver un partido y apenas vi el partido, empecé a jugar en el club de Valle del Sol. Bien, ¿es tu club hoy en día también? Hoy en día es el club que lo dirige el profe Dolce, Javier Dolce. Bien. Así que le mando un saludo. Javier, otro histórico también. Fue docente, yo hice volei con él en la juventud. Bueno, el Newcom estaba apuntado a los adultos mayores. Ahí va. El Newcom es muy parecido al volei, pero adaptado, con diferentes formas, ¿no? Estaba apuntado a los mayores y fue tan grande el auge que ya se fue para otro lado también. Ya hay Newcom de equipos de más 40, más 50, más 60 y más 68. Mirá, categorías. Categorías. Claro. En San Luis se practica mucho el deporte porque en cada localidad, es decir, nosotros somos Valle del Sol, pero hay otros equipos dentro de Merlo que compiten y fuera de la provincia también. Y es un deporte que agiliza tanto la mente, la vista y todo el cuerpo. Claro, la reacción. Y la reacción, la atención, ¿no? La presencia. Y es un juego que en los campeonatos, porque hay campeonatos ahora, es mixto, se juega tres mujeres y tres varones, tienen que ser. Claro, de las mismas edades. La conformación del equipo es como volei, o sea, jugando son seis. Son seis, exactamente. Y no hay, quizás no se salta o no se corre tanto. Claro, es decir, los varones no pueden, es decir, cuando un varón recibe la pelota puede saltar y tomarla, tres toques nada más se pueden dar, y las mujeres para atacar sí pueden saltar. Claro. En la red. En cambio el varón puede, pero puede hasta punta de pie nada más. Ahí está. ¿Eh? Y es también un deporte que todos decían, qué deporte de viejo, que esto. Pero macana, hay que estar ahí. Tiene sus desafíos. Sí, porque es decir, ya se hizo competitivo. Ahora han cambiado las categorías también. Ponen desarrollo una categoría de la gente que recién empieza hasta que le agarre la mano y ya están los competitivos. Claro. Que compiten a nivel provincial, a nivel ahora nosotros vamos a jugar un campeonato nacional. Ya te estás apuntando a la competencia. Fuimos campeón en varias, en la categoría, no sé, yo juego para el más 60. Fuimos campeón acá en la zona porque hubo un campeonato tras la sierra, hubo un campeonato provincial. Hay campeonatos que los pueblos aledaños organizan también y ahí vamos. Claro, bueno. Yo acoto, esa fue la foto que dije, wow, vamos a invitarlo a Jorge, bueno, con el trofeo, porque ahí cuando salieron campeones acá provinciales. Espectacular. Sí. ¿Sabés que hay un mensajito que sí. no sé cómo llegó el mensajito y el micrófono? Pero es Ginita que está escuchando, que se pone Ginita, muy contenta, sí. Ginita. Le mandamos un saludo. Dice, qué bueno que Cami esté acompañando a las nuevas generaciones y que está escuchando desde la oficina con Pachi, así que le mandamos. Bueno, les mandamos un saludo allá a la oficina, qué bueno que están escuchando. Y a mí me encantó, hablando de nuevas generaciones, hay gente, te iba a preguntar, ¿hay gente que se acerca a jugar y que nunca hizo deporte en su vida, por ejemplo? Sí, hay mucha gente que nunca hizo deporte y bueno, creo que es una salida para despejar la mente, ¿no? También y se forma un vínculo entre todos, porque tiene que ser un equipo todo, ¿viste? Claro. Y no como por ahí otro compañero cuando va a jugar al fútbol, perdiste la pelota, no, hay que alentarlo a la gente grande, y que con el entrenamiento, nosotros entrenamos tres veces en la semana, entrenamos lunes, martes y viernes, entrenamos. Ayer los chicos tuvieron un campeonato en Quines, que vamos primero en la liga de Tras la Sierra. Ayer no pude ir a jugar porque, bueno, tuve otras actividades. Tuve falta, pero me mandaba mensaje, da tranquilo que ganamos los tres partidos. Así que, y bueno, está bueno y encontré un lugar a donde estoy feliz. Eso te iba a preguntar. Ahí lo encontraste. Ahí lo encontré. Que eso te da el deporte, digamos. Eso me da el deporte y estar sano y a cuidarse. Porque empecé a cuidarme. Antes un desastre para comer. Ahora estoy comiendo. Empezó a caminar. ¿Viste? Claro, te va llevando una cosa a la otra. Hábitos más saludables. Tal cual. Acá hay un oyente que dice: ¿pero cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas principales? Claro, es Yuko. Estamos hablando de algo desconocido. Sí. Claro. Es claro. Es muy parecido al vóley, nada más que no. Ponerle para sacar, es decir, viste que en el voleibol vos tenés que saltar y pegarle con la mano. No, acá tenés que ir con la mano al costado del pie y sacarla. De abajo. De abajo. Claro. ¿Viste? También como parte del softball. No, tienes que estar la mano pegada, no tenés que pisar la línea, es decir, no, tres toques nada más, es decir, podés amagar y vos tenés que pensar con tu mente qué hueco está el otro sin ocupar. Pero es medio pariente del vóley. Sí, claro, exactamente. Con otras reglas. ¿Viste? Y siempre es mixto y son seis. Sí. Eso. Si me contaba que con esto de que ha ido creciendo el deporte en Argentina, ya eso también un poco, hay torneos donde no es mixto, ¿no? O sea, que hay categorías también de varones o sí, o de a mujeres. Veces eso según cada provincia, cada lugar. Claro. Porque ponele, acá hay lugares que por ahí organiza un suponer, los Moya organiza algo, pero organiza no mixto, sino organiza de varones o de mujeres. Las mujeres fueron a competir a Córdoba, a Birman, y fueron todas, tenían que ser todas mujeres de 50 años. Ajá. Entonces fueron a llevar un equipo y competieron ahí. Ponele, nosotros ahora vamos a Malargue, este jueves me voy a Malargue a hacer Mendoza. Un campeonato. No quieren que hagamos radio en vivo, que los acompañemos para transmitir desde allá. Están muy concentrados. La operadora les hace seña que todo eso, Ruito, se escucha todo. Entonces, okay. Mira, estoy haciendo un escándalo. Un escándalo total, no importa, no pasa nada. Y cuando se golpea la mano también se escucha. Ah, la mesa. Estábamos jugando el diálogo con mi mujer. Claro. Volvemos a que te vas a Malargue. A Malargue. Es decir, nosotros creemos, nosotros que estamos en un buen nivel, ¿no? Y ahora nos vamos a un campeonato donde van todos los mejores a nivel nacional. Es decir, es una competencia que arranca este viernes, se juega todo viernes, sábado, se juega domingo, todas las finales, semifinales, tercer puesto, cuarto. Y hay equipos que son muy heavy, son equipos que vienen hace jugando 15 años juntos. ¿Quiénes son los más picantes? Y de San Luis Capital van unos que se llaman no me acuerdo el nombre ahora, pero van dos que son re picantes, pero son gente que viene jugando juntos 15 años. Nosotros hace un año recién que estamos juntos. Claro, demasiado. Entonces nos queremos medir a ver dónde estamos parados. Claro, ahí está. Entonces hay gente de Neuquén, de La Pampa, van gente de Mendoza, gente de Santa Cruz, gente de Buenos Aires. Cualquier cantidad. Muy buena. Jorge, te llevo un mensajito para vos al 2640030 11 de Carlos, que dice: Jorge, te queremos un montón, siempre tan buen tipo. Gracias. Acá vale emocionarse, vale llorar, vale todo. Te iba a preguntar dónde entrenan y cómo es todo esto. Supongo que es autogestionado, que ustedes se bancan los viajes. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros entrenamos en el polideportivo que está al lado del Orsali, que pertenece al Orsali, y ahí, es decir, los lunes arrancamos de 9 a 11, después los martes de 9 y media a 11 y media, y los viernes de 7 y media a 9 y media, o 10 más o menos, ponele. Siempre se estira un poquito más. Y ahí no es solo jugar, sino ahí vamos a hacer gimnasia, juegos tácticos, porque es todo táctica también. Reacción, cómo reaccionar, cómo agacharte a agarrar la pelota, cómo poner bien el cuerpo para poder llegar a una pelota. Tiene todos sus secretos. Es difícil. Sí, comunicación también con los otros. Cómo hacer los cambios, porque vos podés cambiar, porque uno que está en defensa puede atacar, entonces hay que ver los cambios. Claro. Cómo, coordinación entre uno, entre la mujer y el hombre. Uh-huh. Es decir, lógicamente el que está atacando no puede, el que está defendiendo no puede atacar, pero puede ser una distracción. Para que es todo un juego de tiene mucha movilidad y mucha táctica y también. Mucha táctica eso también. Sí, veníamos charlando muy bueno. Y esto que les preguntabas, Pame, ahora Malargüe, ustedes se organizaron por su cuenta para ir. Sí, todo esto que jugamos, que vamos a todos lados, San Luis ya lo conocemos todo, Candelaria, Quine, Villa Dolores, toda la bueno, provincia. Todo sale de nuestro bolsillo, pero uh-huh. Bueno. Es algo con alegría que lo hacemos, uh-huh. Porque es algo que creo que nos da un aliciente, nos da felicidad. Salud también. Es decir, compañerismo con los otros demás equipos. Nosotros acá en la provincia nos conocemos con todos. Claro. Claro. Con todos, a pesar que jugamos, pero después... Está el tercer tiempo, bien, siempre. Sí, todo bien, están los asados. El otro día fuimos a jugar a Candelaria, la gente de Candelaria nos regaló salamines y todo. Digo, claro. ¿Cómo es esto? No jugamos nada. Me voy a poner a jugar el Newcomb. Todo el desarrollo, claro. Me encanta. La motivación. Y la persona que quiera sumarse. La que se quiera sumar, es decir, tiene que venir al club, fijarse si le gusta, cómo se juega. Es decir, va a jugar en los equipos, es decir, el día que se entrena jugamos todo mezclado, pero ponele, ahora estamos practicando el más 50 y el más 60 que vamos a Malargüe, el equipo oficial más los suplentes, entrenamos ahora a full entre nosotros, porque a nosotros nos conviene jugar con gente menor de edad de nosotros para ver cómo estamos de reacción, jugar contra otros chicos de más 40 en el club o más 50 para ver dónde estamos parados. Claro, está re bueno. Así que está buenísimo. Veníamos charlando con Jorge que a mí me da, viste, esta categoría para la tercera edad o adultos mayores, cómo se licúa también a esas fronteras de que... Quizás era algo pensado por alguien de 75 años, uh-huh. Y hoy tenés categorías más 40, que eso también nos dice, bueno, la gente más 40 tampoco está encontrando otras opciones, y el Newcomb apareció como para sostener, una para dar esta opción, claro. Acá me escribe mi abuelo. ¡Abuelo! Se está riendo. Mi abuelo juega al tenis de mesa. Ajá. Tiene... Perdón, abuelo, si me confundo, creo que tiene 76. Y me dice que él viajó a los Juegos de Evita. Uh-huh. En algún momento con tenis de mesa. Me cuenta que se competía Newcomb en los Juegos de Evita. Y que estaba buena la movida también. Ahora no hay más Juegos de Evita para adultos mayores. Creo que para niños tampoco. Creo que pero, no hay más Juegos de Evita. Punto, no, claro. Pero bueno, acá me cuenta que se acuerda que en Mar del Plata había competencia nacional. Sí. Está reconocido. Lo que está costando los clubes ahora, por lo que información que tenemos, es formar equipo de más de 68. 70, poner. Nosotros tenemos a Margarita, una señora que juega con nosotros, que tiene 81 años. Ay, por favor. Saludos a Margarita. Le mandamos un saludo. Próxima columna, que venga Margarita. Sí, Margarita. Tenemos que traer a Margarita. Sí. Margarita tiene 81, así que la cuidamos ahí como... Ahí que no se vaya a caer nada, porque sufrimos cada vez golpe. Y ella dice, no, yo estoy bien, claro. Pero bueno, está impecable, 81 años. Y una capa jugando también ahí. Qué bueno. Con nosotros. Bueno. Espectacular. Acá otro oyente que pregunta, 11 de 9, ¿a 11 de la mañana o de la noche? No, todo de la noche. De la noche. Sí, porque muchos trabajamos. De 21 a 23. Sí, trabajamos, pueden ir ahí, es decir, si les gusta, bueno, hablan con el profe. Lo va a hacer entrenada, se le cobra una cuota, el profe uh-huh. cobra una cuota porque paga el alquiler del local, le paga un seguro de vida también, uh-huh. Está todo bien organizado. Está muy bien, claro, tienen todo cubierto. Muy bien organizado. Qué así bueno. Que bueno. Una alegría total, te cambió la vida en este último año. Sí, entonces. Sí, estoy a full, estoy metido con eso y bueno, no, el que... necesitas un deporte, yo creo que va a estar bien, lógicamente que lo primero le cuesta como a todo el mundo, lógicamente, y claro. Es todo entrenamiento. Yo lo que veo que uno va ganando de entrenamiento, es decir, yo yo veo que antes a una pelota no llegaba, ahora llego a todas las pelotas, voy acá, corro allá, me siento re ágil, es decir, espectacular. En una posición, así que... Y no, ponerse desafíos, ¿no? Que vos decías al comienzo que tal vez ya hacías deporte, pero el nuevo desafío te motivó. Claro, porque yo, vos sabés que cuando yo fui el primer día y lo vi, dije, esto es una papa, dije yo para mí, dije, viste, de venir de deporte, qué sé yo. La tengo atada acá. Y después no, porque te encontrás con gente del otro lado que define muy bien y que te amaga, te amaga, porque tenés que tenerlo 3 segundos nomás la pelota en la mano, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, ¿la pueden sujetar? Las podés sujetar a la pelota y para definir te dan 3 segundos. Si te pasaste, chao, se anula. Tanto para el otro equipo. Y si pasás la mano a la red también te cobran, si tocas la red también. Si salta el hombre, también te cobran un punto para el otro equipo. Claro, tiene muchas reglas. Tiene claro. Muchas ¿La reglas. Cancha de qué material son? ¿Cómo? La cancha. Y cancha tenés de cemento. Hay de todo. Acá en Telizarra tiene un buen complejo que es todo pisos flotantes, hermoso. Ah, hermoso, Candelaria, sí, hermoso. Candelaria hermoso también. San Luis Capital también, espectacular. Sí, el de Telizarra lo han renovado. Fui hace poco, hicieron un torneo de básquet en silla. Tiene la foto de Messi afuera, ¿viste? Qué hermoso. Tiene una foto de Messi, no, pero está hermoso. Ahí la municipalidad de Trilizarao ha remodelado. Es un poli con piso flotante de madera nuevo, todo accesible. Sí. Candelaria también hermoso. Hermoso, qué sí. Qué lindo lo que contabas eso del deporte en sí. Sí, se hizo un encuentro entre los Toros de San Luis. San Luis Capital tiene un equipo oficial de básquet en sillas y acá en Merlo, Picahueso de Básquet Club, está hace ya tiempo con las clases de básquet en silla y tenemos 3 jugadores. Entonces, bueno, se hizo ese encuentro, se mezclaron un poco los equipos, el básquet 5 contra 5, 3 contra 3, pero bueno, ahí lo conocí porque yo iba de chica a jugar al piso de baldosa, que nos resbalábamos y otras anécdotas, y me encantó ver cómo lo han arreglado. Pero bueno, yo diría que las canchas, en síntesis, sí, diríamos en San Luis, lo que haya. Sí, lo que hay, ahí nos jugamos. Y después otro que también, en nuestro club en Valle del Sol, ya somos, calculo que tomo entre 50 y 55 personas en total. Un montón. Sí, entre 40, 50 y 60. ¿Y ahora viajan? Y a Malargüe viajamos los 2 equipos con suplente y somos 22. Ya nos alquilamos un hostel para todos. Impresionante. Allá organizado. Yo creo que la columnista tendría que ir a acompañar. A cubrir el evento. Así que bueno, ya está todo organizado el viaje, en qué viaja, en qué auto viaja uno, en qué viaja en el otro, las mujeres ya saben a dónde van a dormir, todas las mujeres, los hombres por otro lado, así que está todo organizado. Yo no sé si vamos a ganar, pero sé que lo vamos a divertir. Obvio, seguro que algún asadito por medio habrá, creo yo. Muy bueno. Jorge, ¿vos ibas a sumar algo? No, yo dar fe de que con Jorge hasta más o menos hasta el año 2020 jugábamos a la pelota, teníamos un turno en una canchita de potrero los martes, que es un clásico sagrado, a las 11:30 de la noche, religiosamente, invierno, nevando, lloviznando, Jorge Alarco, arquerazo. Me saco el sombrero que tengo puesto, pero no, impresionante. Jorge. Así que, arquerazo, doy fe. Jorge. Y que siga jugando, practicando deporte, es lo mejor que nos puede pasar. Me encanta que se haya cruzado acá, compañero de potrero. Mira, porque eso es una sorpresa para mí. Sí. Tenías antecedentes. Sí. Bueno, espectacular. Estamos llegando ya al final del programa. Les contamos a ustedes que por ahí no venían escuchando que los lunes empezamos a hacer regalitos a la gente que se suscribe y que aporta acá a este proyecto colectivo comunitario, a la Radio Identia, ¿no? Que iba a ser Patricia Chuchi, no sé si va a ser el sorteo. ¿Ustedes se quedan, mis queridos? Vamos a hacer un sorteito. ¿Hacemos ahora? Sí, ya de hacemos ¿cómo ahora estás porque de tiempo ya para un sorteo? Bueno, sí. ¿Vamos? ¿Sí? Se bueno, puede, dale, le contamos. Entonces, la gente que se anotó, ahí ya voy a empezar a abrir la listita. Dale. Que se metió a identiacomunitaria.com, hizo clic y entonces se suscribió con lo que puede aportar mensualmente, ya va a participar de este sorteo del día de hoy. ¿Qué tenemos de regalo? Cerveza Hafen. Sí, estamos así sumando premios, ¿viste? Está muy bien. Recién un muchacho dijo que iba a dar una clase de sexología también. Recomiendo para, ¿cómo se llama? Rogelio. No, vayan a la clase de sexología con Rogelio. Culpa de él, tengo un hijo. No, me... Pero pará, quería, sí repartía preservativos. Rogelio estaba complicado conseguir preservativos. Estaba complicado, época del Macrispo, difícil. Difícil. Bueno, entonces acá está la bolsita. Hay que ver quién va ahora. Si va Patricia Chuchi o nuestros invitados hacen el turno. ¿Estamos en el Instagram en vivo? Estamos en el Instagram en vivo, exactamente. Bien. Si quieres, yo remuevo la olla, porque claro, cosa sí. Que no hago en casa, la bolsa. Y acá sacamos uno, dos. Sacamos uno que se va a ganar dos cervezas de Hafen. Muy bien, acá todo es así, es colaborativo el trabajo, ¿viste? Exactamente. Hacemos sacar a la. Así ponemos tensión. Hay que cortar la semana. Platillos. Una música que le ponga suspenso a esto. Suspenso, algo. Bueno, yo no quiero llevarlas. Tenemos que hacerlo. ¿Estás lista? Estamos listos. Prometí que iba a ser honesta. Obvio. Solo por hoy. Solo por hoy dije que iba a ser honesta. Yo soy, soy partidaria de Jao. Claro. O sea, viste, tengo esa línea. Patricia Churchill. Patricia Churchill es mi nombre. Sí. Ay, se salió un número. El 15, Bianca Randazzo se ganó. Ay, entonces Bianca. Las dos cervezas, Bianca Randazzo, las dos cervezas de cervecería Hafen. Gracias, Cami, gracias, Jorge, por gracias, venir. Chica, a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Cami, por la invitación. No, un gustazo. Venga, gracias, chica. Gracias. Bueno, gracias, un placer. Nosotros nos vamos, pero no se vayan de identiacomunitaria.com, de la 103.3. Mañana seguimos con más aire fresco de 9 a 12. Hasta mañana. Gracias, Belén. Gracias, Celeste. Gracias, Jorge. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. Mi nombre es Kevin Ferrero, estoy trabajando acá en Nation Energy, ahora hace 2 semanas. Estuve en plan de inclusión, 6 años. Nunca me imaginé estar acá, me cambió la vida, la verdad. Agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco y es otra vida. No sé, no sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Piedra libre cuando llueve. Piedra libre.